Ministro Laura Palma, información para los usuarios de la red Tulum. Entendemos que ya hay alguna definición con respecto a los días 24, 25, inclusive para fin de año. Sí, la verdad es que hace muchos años que el día 25 no había servicio de transporte público. Tuvimos reuniones con ATAP y también con el gremio, con UTA, y hemos llegado a un acuerdo de que el día 25 sí haya servicio, va a haber servicio como un día feriado. Pero bueno, creo que es necesario porque el sanjuanino también requiere ese servicio, así que bueno, mostrando una gran predisposición de todas las partes, vamos a poder brindar el servicio. ¿Habrá reducción? El primero no va a haber servicio, bien, solo el 25. ¿Habrá reducción de servicio considerando el verano, sin actividad escolar? Siempre hay un horario de verano que tiene un poquito de reducción, pero no vamos a afectar, por supuesto, a quien que vaya a trabajar. Sí, en los horarios picos de escuelas o salidas de escuela va a haber un poquito de menos frecuencia, tal vez. Bien, con respecto al boleto escolar, entendemos que por estos días ya se agota, hasta mañana, entendemos. Hasta el día 20 teníamos boleto escolar vigente y después vamos a estar retomando seguramente el 1 de febrero con el boleto escolar para aquellos estudiantes que tengan que ir a rendir y demás. Ministro, ¿qué pasa con los docentes que van hasta el 27? Bueno, podemos tener en cuenta el boleto escolar hasta el 27. Bien, con respecto a... Sí, yo le había preguntado para los universitarios. Sí, ahí está. ¿Cómo sería? Cómo, o sea, ¿sigue funcionando el boleto o no? Hasta el 20. El boleto escolar es hasta el 20. Bien. Con respecto al boleto de la subescolar, ¿cómo va a funcionar el año que viene? ¿Si está previsto? Sí, vamos a trabajar. Estamos ya, en realidad, hemos trabajado todo el año con ese tema. Pero antes de que se comience el nuevo ciclo escolar 2025, vamos a poner, por supuesto, bien claras las reglas para que todos los estudiantes lo tengan en consideración. Vamos a tener en cuenta también, estamos haciendo un análisis de cómo funcionó este año y ver si hay algo que mejorar, se va a trabajar con las empresas. ¿Se va a trabajar solo con SUBE el año que viene o se va a incorporar otro medio de pago como lo decía? Y estamos a la espera de que se reglamente bien el tema de Nación y vamos a tratar de dar todas las facilidades para los usuarios para que tengan más opciones. Gracias, señor. Cada vez que arranca un nuevo año se plantea un nuevo incremento en el precio del boleto. ¿Qué va a pasar en esta ocasión? No, enero va a empezar con el mismo valor. Gracias. Gracias.